zona que estáis solicitando la baranda, creo que había que modificar, porque aquello es un follón y lo tengo pensado, y era una de las cuestiones que si fuesen de obra, por lo hubiese incluido otras mejoras que fuesen diferentes del asfalto. Si no puedo aprovechar que la empresa me lo haga. Esa es la opinión previa que tenía yo, digo, no entendía, ya está, pues me lo acaba de aclarar usted. Y con respecto al Museo Arqueológico, que también nos anuncia una aportación de la Diputación del IDT de 150.000 euros, la pregunta que le hago, que es para la adaptación del edificio a Museo Arqueológico, también para el contenido expositivo que hubiera, o para qué es exactamente este importe. No, se trata en sí, porque esta mañana he estado hablando en radio y muchas veces pues me gusta tener los proyectos encima de las mesas, me los he traído y digo, oye, si no me equivoco. Realmente allí lo que planteamos, la utilidad del San Juan cada vez es mayor. Aquí ya se nos queda un espacio pequeño. Independientemente del proyecto del plan de empleo estable que va para... Voy a cambiar para explicar el plan de empleo estable, que habrá una sala de exposiciones permanentes y demás, que es la propuesta que a ver si se aprueba en esta semana, que hay una reunión comarcal. Pensamos que independientemente de que esa exposición permanente la haya, necesitamos allí más espacio. Entonces, dentro de esa obra, de ese proyecto, lo que se ha planteado es una conexión, que haya una conexión de San Juan a esa obra que se pueda realizar. Tendremos más amplitud en un momento dado para dar más capacidad a esas actuaciones que se hacen en el San Juan y también pues aprovechar también no solamente o ampliar el contenido expositivo o ampliar cualquier cuestión que también puedan tener relación con arqueólogos. Vamos, que se supone que... Como sabéis, Diputación ha dado una subvención al Ayuntamiento para el vídeo de Ocuri, que se va a proyectar en Ocuri, para la señalética y para la exposición, una exposición permanente de lo que el arqueólogo Luis Javier Guerra Miza pues, le dio a este Ayuntamiento, de todo lo que encontró cuando en sus últimas excavaciones. Entonces, esa exposición permanente se quiere poner en lo que es en la zona baja de San Juan de Letrán. O bien se pone ahí o bien se pone en ese nuevo edificio. Tendremos que ver cómo lo podemos reubicar. Si en la planta baja poner Luis Guerrero Miza, es más partidario de eso, de dejar ese lo que es San Juan de Letrán como museo de la historia de Ubrique. Entonces abajo estaría toda esa posición de los hallazgos que se han producido en Ocuri y quizás en la parte de atrás, esa parte nueva, se podría dejar como exposición, una zona de exposición de para cuadros, para cualquier tipo de evento que haya. Es algo que hay que ir viendo según... Y estaría, como dice el alcalde, conectado a través de una ventana, una de las ventanas de San Juan de Letrán, se puede conectar con ese nuevo edificio. Bueno, pues iremos viendo. Es que, como claro, el anuncio de un museo arqueológico, creí que se tenía determinado si había un proyecto museístico en cualquier caso, si, en fin, que se estaba un poco más madurado una iniciativa como esta cuando se habla de museo arqueológico en la emisora municipal, que es una lástima que el alcalde lleve los proyectos porque tiene radio y no lo traiga porque tiene pleno, que estaría también bastante bien. Bueno, también en la información que nos proporcionaban con respecto al proyecto conjunto entre la zona franca y la Cámara de Comercio, en la parcela trasera de MOVE, mi pregunta es la siguiente. Esa parcela es propiedad de la Cámara de Comercio y nos ha dicho que la zona franca va a comprarle a la Cámara de Comercio esa parcela y conjuntamente las dos instituciones van a hacer el proyecto de las 10 naves para emprendedores. Exactamente. ¿Y la gestión de ese espacio para emprendedores la haría la Cámara de Comercio y la propia Zona Franca? Sí, lo que haría en este caso la Cámara de Comercio con ese 80% es ponerlo a disposición de Zona Franca para que con el 20% restante se lleve a cabo esa obra. ¿Y eso supone algún tipo de cambio o de modificación en el proyecto del mercado antiguo de abasto? No tiene nada que ver una cosa con otra. De acuerdo. También quisiera preguntarle si se ha presentado en el Senado la iniciativa que anunciaba el Partido Popular relativa al sector de la marroquinería y en qué términos y qué ha sido. Sí, se presentó en el Senado y estoy a esperar, porque ya dio la autorización el Ministerio de Industria, y estoy a la espera que me den información si se llevaba este mes o se ha llevado. No lo sé, no ha hecho la llamada aún. De acuerdo. No, ya me interesa yo también por la parte que nos toca. Relativo al responsable del contrato de agua, que era un tema importantísimo y de cierta urgencia, que nos impedía buscar otras fórmulas de gestión de esta responsabilidad, ¿hay alguna novedad? Porque prisas había muchísimas. He convocado a los portavoces el viernes a las 12 para hablar del tema del exactamente el buscador, que ya estuvimos hablando sobre el tema de Aqualia que nos había enviado, y entonces uno de los temas a tratar el viernes a las 12 es ese tema también. Luego me lo he apuntado porque es que hay cosas que a mí no entiendo. Es decir, es que no puede ser la respuesta, no se sabe. Hay un dinero que este ayuntamiento destinó a realizar un plan de juventud y que se adjudicó a una empresa privada, y que el ayuntamiento, a través de los ubriqueños, como tanto nos gusta reiterar cuando interesa, le pagó a esa empresa un trabajo. Cuando el Grupo Socialista tiene conocimiento de ese trabajo, detecta de que es igual y similar a otro realizado en otro municipio del territorio. Traemos una moción, se pone en conocimiento del equipo de gobierno del grupo de la oposición. Desde aquí, desde el ayuntamiento, se le pide informe a la Diputación. La Diputación constata, algo que era evidente, pero bueno, lo constata la Diputación, de que son dos planes idénticos, con lo cual, o el de Ubrique es un plagio del de Totana, o el de Totana es un plagio del de Ubrique. Y la pregunta es sencilla, es decir, con eso no indicio, sino con esa claridad de que hay un plan de juventud de este municipio que parece que no se ha hecho como se tiene que hacer, el equipo de gobierno no sabe qué va a hacer ante esos hechos, el alcalde no va a pedirle ninguna responsabilidad a esa empresa. Yo es que, de verdad, es que este asunto, es que no recuerdo si eran 15.000 euros o 20.000, que no será un importe considerable, pero porque va a pagar el ayuntamiento algo que no se ha hecho para nuestro municipio. Sobre todo porque puede recuperar ese dinero para que, o exigirle a la empresa, mire usted, haga el trabajo que se le encomendó. Algo, lo que no puede ser que digan ustedes, no sabemos qué vamos a hacer. Por favor, esto se aprobó, esta moción se aprobó, creo recordar que en el 2012, ¿eh? Y yo ya estoy llegando al límite de esperar a ver qué va a hacer el alcalde del equipo de gobierno, porque lo mismo ya lo que toca es ponerlo en conocimiento en otras instancias. Y lo que yo le pediría es que o nos den una respuesta contundente sobre este asunto, o ya veremos nosotros desde luego qué vamos a hacer. Si siguen ustedes pensando en qué hacer para nosotros poder actuar, y se lo pregunto al alcalde directamente, ¿no va a tomar ninguna medida al respecto? Te lo diré la próxima semana. Bueno, pues esperaremos. Con respecto a la basura. Yo es que pleno tras pleno, esto de que se está trabajando con básica, seguimos trabajando sin saber ni conocer ni cuándo vamos a culminar ni nada. Seguimos sin tener más datos que el de que se sigue trabajando o dialogando con básica, cuando, por cierto, también pregunto por la otra parte y parece que contactos se tienen bien poco. Entonces, ¿cómo está el estado real del servicio de la basura de Ubrique para que se regularice una prestación del servicio en el municipio? El estado real. Estado real, porque sí hay conversaciones y muy claras, y yo no he cambiado de la opinión que he dicho desde el inicio de estas relaciones. Sí dije en el pleno anterior, digo, he solicitado un estudio para que el personal de jardinería también esté incluido dentro del proyecto global. Limpieza viaria, basura y jardinería. Eso es lo que informé. Y informé que había un estudio que está en el ayuntamiento, que ya lo he revisado, lo he leído y estoy totalmente de acuerdo con ese presupuesto que me han entregado. Cuestiones siguientes. Compromiso que se le dijo a Básica. El ayuntamiento de Ubrique quiere la presidencia y quiere, lógicamente, que por el volumen total de facturación que correspondría a básica. Queremos una representación importante dentro del Consejo. Cuestiones que se plantearon encima de la mesa a básica y que precisamente estuve hablando el viernes pasado con el gerente de básica, como he estado hablando esta mañana, y le recuerdo al señor gerente Javier Jiménez de básica. Javier, dijimos las siguientes cuestiones. Para que Ubrique entrara en básica y que lo tiene claro con los números y las exposiciones y todo lo que ya hemos visto, dijimos que por parte de Mancomunidad tenía que haber una propuesta por encima de la mesa por escrito de que se hablara con los trabajadores para que existiese una paz social antes de que Ubrique entre. Independientemente que hable con los trabajadores, se le pidió un documento a Mancomunidad, que lo he vuelto a pedir esta mañana, donde decía la consulta previa que había hecho Mancomunidad. Yo estoy solo a la espera de la respuesta de esa documentación. Pues entonces, en la próxima junta de portavoces, le ruego que usted introduzca este asunto, nos dé toda la información última, porque le garantizo que desde que no solo va a hacer basura, parque y jardines se queda fuera, obra fuera, va habiendo cambios de postura, no sé, me imagino que por las conversaciones mantenidas, lo mínimo que tiene que hacer es informarnos. Entonces, yo le pido que usted me facilite, pero de primera mano, no a través de que yo tenga disposición de… No, yo lo que le pido sí, es que me dé… Se lo digo de primera mano, yo no tengo… Siempre se lo digo de primera mano. No, siempre no. Le puedo decir que a los autonómicos estamos ahí esperando todavía el expediente, podemos seguir esperando la lista de locales del ayuntamiento que están ocupados y libres, en fin, podría seguir la lista, pero no es el caso. Yo no he ido por ese sentido, lo que sí le entiendo que un servicio que es muy importante en Ubrique, de un volumen, además usted lo ha dicho, muy considerable, con una plantilla también más que voluminosa, son muchas personas que están interesadas en saber qué ocurre, y desde luego nosotros queremos estar informados de primera mano, y además cuando compartimos como que es lo al final lo que hay que resaltar, que compartimos la fórmula de gestión. Respecto a la Mancomunidad, también preguntarle, ¿no ha habido ningún escrito de ningún grupo para nombrar representante de la Mancomunidad por este ayuntamiento? Bueno, en el pleno se ha aprobado cuáles eran las representaciones. ¿El grupo andalucista no ha presentado ningún escrito nombrando al representante? No. De acuerdo. Vale. Luego, quisiera también conocer cómo se desarrolló la reunión que mantuvo el diputado provincial con las trabajadoras de la Ley de Dependencia y cuáles fueron las conclusiones que extrajo el alcalde de esta reunión. Allí la verdad es que fue bastante positivo en cuanto a que estuvieron presentes casi más de 70 o 80 personas y hubo un debate abierto donde cualquier persona, ciudadano de Ubrique, antes de las dudas que tenía, pues fueron todas aclaradas. Estuvimos más casi 2 horas y en esas 2 horas fueron respuestas claras y concisas por parte del diputado del área a cuantas preguntas y a cuantas sugerencias de las personas que estaban allí presentes, y creo que fue bastante claro y bastante explícito todo lo que allí se habló. ¿Y adquirió algún tipo de compromiso sobre qué postura va a adoptar o qué tipo de actuación va a adoptar la Diputación Provincial en caso de nuevo cumplimiento de la empresa adjudicataria del servicio? No, allí precisamente yo estaba presente en esa reunión también, estaba el diputado y el diputado precisamente abría la puerta a cuantas sugerencias, cuantas quejas o cuantos planteamientos se plantearan, él estaba abierto para apoyar sin duda a todas las trabajadoras. De acuerdo. Y así quedó constatado. Debido a la imposibilidad de estar presente en la comisión informativa, me comentaba mi compañera María Ángeles que se informó en la comisión de que al final el Plan Joven, el Emplea Joven de la Junta de Andalucía, que dotaba a este ayuntamiento con 403.000 euros para gasto de personal, tanto sueldos como el coste de la seguridad social. Se tiene previsto contratar a 51 jóvenes, me decía, por 6 meses, jornada completa, y empezarían los contratos de octubre a abril. Y podemos tener acceso a, ya se ha presentado por este ayuntamiento las distintas líneas de actuación. Sí, este tema lo aprobamos, lo estuvimos aclarando el viernes y. No. Pepi. No, perdón. El periodo comenzaría en el mes de octubre hasta abril, ¿no? Porque es un periodo de 6 meses. El estudio que hemos hecho, todos los técnicos y los que hemos estado reunidos varias veces con el tema del plan joven, siempre hemos tenido en cuenta de que puede ser la primera experiencia laboral de mucho y que el llevar seis meses en su currículum sería bastante importante. Como sabemos también que está pendiente de que va a haber un plan de garantía joven que comprende de 18 a 25, por eso hemos llegado a la conclusión de 6 meses. Entrarían 51 y yo te puedo enumerar, pero está lo tenéis ahí en secretaría, los programas. Aunque me digas cualificado y no cualificado, aunque me dijera o me hiciera resumen con respecto a los cualificados y no cualificados, casi que me bastaría. Yo lo que tengo aquí ahora mismo, por si me pregunta bien, los programas específicos que se han presentado, ¿no? Y ahora mismo te puedo decir también el desglose por categorías, ¿no? El desglose por categorías. Esto es lo que tú quieres, ¿no? Porque los programas los tienes, ¿no? Más o menos. Bueno. No, ya sí. Por eso preguntaba por si podíamos llegarnos a verlo con tranquilidad. Sí, podéis, pero de todas formas, como son 15 programas, no me importa decirlo y luego tengo el desglose, ¿no? Conservación del patrimonio cultural y turístico, ¿no? Promoción y desarrollo del comercio local. Trabajos extraordinarios en alumbrado público. Puesta en valor y mantenimiento en zonas verdes. Trabajos extraordinarios de limpieza viaria. Experiencia piloto de servicio de proximidad. Promoción turística online de turismo rural. Promoción cultural online o CURI. Refuerzo familiar. Promoción integral social de usuarios de servicios sociales. Rehabilitación e instalaciones públicas municipales, promoción turística, promoción y desarrollo cultural, mejora y mantenimiento de edificios públicos viarios y espacios públicos, limpieza y adecentamiento de elementos e instalaciones y obras de mejora y mantenimiento en elementos de la red vial. Después, el desglose por categoría que se le ha solicitado. El SAE también tiene ya información, que nos ha dado también información al respecto. Serían para que tuvierais vigilantes 2, agentes comercial 1, electricistas 3, peones jardineros 5, peones de limpieza 10, con titulación de bachiller 4 personas, auxiliares de hogar 6, maestros 2, peones de obra 8, peones de pintura 1, oficial primero de obra 4, diplomado graduado en turismo 1, monitor sociocultural 2 y módulo diseño de página web 2. Vamos, casi por encima 3, me ha parecido escuchar 3 con licenciatura y formación. Y bueno, y pregunto, ¿no se ha tenido en cuenta ninguna unidad que pudiera gestionar lo que es el trabajo de nómina y el trabajo administrativo para todas estas personas? Y haber optado también algún tipo de darle la oportunidad del primer contrato de trabajo a personas que podrían estar al frente el día de mañana en empresas de marroquinería, que por tanto es más que interesante que tuvieran algún tipo de experiencia la primera laboral, vamos. Si has tenido acceso al decreto, al BOJA, pues los criterios están muy marcados. Hemos estado estudiando siempre en las reuniones que hemos mantenido desde primera hora, intentar de colocar quizá el 50% de personas que tuvieran titular y de grado, pero nos ha sido imposible porque lo que es, por ejemplo, en intervención de poder y en distintos sectores o departamentos no era posible. Por los criterios que están marcados, si puedes acceder a ellos, lo puedes ver. Cuando queráis nos podemos sentar, nos podéis haber pedido opinión que algún, en base a los mismos criterios, yo también visualizo la poder ampliar la persona, el número de personas licenciada para estas cuestiones, pero sobre todo porque, bien lo dice usted, mira, en Ubrique hay un perfil de desempleado que puede ser no cualificado, que es el que tiene mayor demanda en este ayuntamiento. Si viene un programa específico para nuestra juventud, la más formada de nuestros tiempos, se supone que donde realmente tienen ellos el escollo es en la primera oportunidad de trabajar. Por eso entendíamos desde el Grupo Socialista que era una prioridad de este ayuntamiento para intentar de dar la mayor respuesta a personas que están formadas. en todos los aspectos. Y que el problema es la situación de crisis actual que está impidiendo de que se amplíe lo que es las opciones en el mercado laboral. Para el tema de la no cualificación, pues el ayuntamiento siempre tiene puestos de ese tipo y por eso la novedad de este decreto ley, aparte del volumen de recursos importantes, 403.000 euros para este ayuntamiento, únicamente para la contratación de estas personas, nos parecía que el equipo de gobierno tenía que trabajar en la línea de las personas y de los ubriqueños jóvenes que están en esa situación, que son desde luego muchos. 480 y tanto, creo recordar, que era los que cumplían los requisitos, pero, en fin, es una cuestión que desde luego ya cuando tenga la información por delante la valoraremos y ya tendremos nuestra propia opinión. Hay que tener en cuenta a la hora de solicitar estos programas, tenían que ser programas específicos, no lo que el ayuntamiento normalmente contrata y el trabajo ordinario que se hace. Había que tenerlo en cuenta también. Y le puedo decir que no sé si el 50, no lo sé, pero realmente, excepto peones y oficiales, pero cuatro personas que tengan el bachiller superior, un diplomado en turismo, dos profesores de maestro, etcétera, dos módulos de página web, etcétera, es lo que hemos podido más o menos y hemos intentado, sobre todo de poder la parte de intervención de, pero no lo hemos visto cuando me está haciendo, vamos, que el secretario también está presente, ¿no? Bueno, como digo, ya recabaremos la información que habéis generado con este asunto y ya tendremos nuestra propia opinión. Y claro que estaba intentando el decreto de evitar que los ayuntamientos de nuevo sigan contratando a peones oficiales a lo que es normalmente puede el ayuntamiento. Por eso se intentaba de evitar eso, para dar otro tipo de opciones a la juventud, en este caso de Ubrique. Relativo al camino de Benaoca, ¿hay alguna noticia sobre la demanda de los vecinos sobre lo que es el acceso a sus viviendas y la situación en la que se encuentran aquello? No tengo más información. Es decir, el planteamiento que tenemos que tener claro, y así se lo comenté directamente a la delegada de Cultura el año pasado, creo que fue, donde le hablamos del tema de la calzada de humana y otros muchos temas. Se le ha estado llamando durante todos estos meses, se le ha enviado un escrito y todavía hasta la fecha de hoy no ha dado cita para buscar, lógicamente, entre distintas administraciones, una solución a este tema. Pero, alcalde, yo, de verdad, es una cuestión como lo de los equipamientos ambientales. ¿Usted a qué cree que se dedica Cultura, la Delegación de Cultura? Y usted se dedica al Ayuntamiento de Ubrique como alcalde. ¿No querrá que la delegación le dé la respuesta que usted tiene que dar como alcalde a los vecinos? Usted tendrá que llevar algo que proponga el Ayuntamiento de Ubrique, su equipo de gobierno, para ver qué dice de la Delegación de Cultura. Y sobre esa iniciativa, la delegación dirá, imposible, es posible con estos condicionantes. Mire, pero es que hay un trabajo previo que usted manifiesta constantemente que no hace este ayuntamiento. Es que tiene que es decir, el ayuntamiento, ¿qué le dice a la delegada de Cultura? ¿Vamos a arreglar el problema de los vecinos? Y dirá la delegada, bueno, mire usted, dígame cómo, o dime qué es lo que presenta y yo haré lo que de mi competencia, ¿no? No, perdón, el ayuntamiento no dice eso. El ayuntamiento tiene claro, y así lo presenta, un proyecto, no de ley, que lo presenta en el Parlamento andaluz y que lo aprueba el Partido Socialista, que lo aprueba el Partido de Izquierda Unida también. Y lo que se plantea a partir de ahí es sentarnos y llegar a un acuerdo de colaboración para ver exactamente cuáles son las cuestiones claras. Porque yo te consulto, ¿no?, a lo que tú me estás planteando. Lo primero que tengo que tener claro es qué me va a dejar hacer la Delegación de Cultura, porque fue uno de los planteamientos que se le planteó a la delegada de Cultura, reunión allí en Cádiz, porque allí no se tenía claro y estaba la delegada y había un técnico y yo iba con el arquitecto. Habíamos cuatro personas allí hablando de este tema y lo que sí le planteamos es que el ayuntamiento, independientemente, pues no le estábamos pidiendo subvenciones, sino que nos dijera claro exactamente por parte de, y dado el tema que estábamos hablando y relacionado el tema de la calzada romana, es que se nos planteara, para no perder tiempo, exactamente cuál planteamiento de la Delegación de Cultura podía plantear para que el Ayuntamiento tuviese claro cuáles son los pasos a seguir. Y eso es lo que estoy esperando. No estoy intentando ni perder tiempo. Lo que quiero es que se me diga exactamente esto es lo que se puede llevar a cabo. Yo creo que en una conversación lógica y normal en este tema se puede concluir hablando. Pero si no se me dice nada, ¿qué planteamiento se le hace a la delegación? ¿Presento un proyecto para que después me diga que no? Si le estoy pidiendo, señora delegada, ¿qué puedo hacer en esta zona? ¿Qué puedo hacer en esta zona donde realmente se pueda solucionar el tema de la calzada romana? Porque usted tiene un compromiso que está aprobado en el Parlamento andaluz de que nos sentemos y lleguemos a un convenio y en esas conversaciones que se puedan mantener busquemos una solución. ¿O la culpa la tiene el Ayuntamiento de Ubrique? Mira, yo no he hablado de culpabilidad, pero no rice rizo. Es decir, ¿qué se ha aprobado en el Parlamento andaluz? ¿El qué? Es que vuelve usted a confundir las cosas. ¿A confundir qué? Sí, a confundir. Porque ¿qué relación tiene con lo que se aprueba en el Parlamento de Andalucía con el problema que yo le estoy exponiendo ahora mismo? Ninguno, señor alcalde. Hay un problema que allí hay un bien de interés cultural, que es la calzada romana. Cultura le dirá, la mayor no se puede tocar. Pues ya que parte de esa, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Cuál es la imaginación que pone el ayuntamiento para resolver el problema de los vecinos? ¿No hay solución? Es que no es lo que dijo usted en precampaña. ¿No hay opciones de arreglo? Pues se dice. ¿Hay forma de arreglarlo? Trabaje para arreglarlo. Lo que está claro, y perdona que ya voy terminando, es que lleva tres años nosotros preguntando por qué no fue el Grupo Socialista el que le dijo a los vecinos que aquello se arreglaba. Fueron otros. Y entonces lo que yo quiero saber exactamente es si tiene solución. Se trabaja y si no la tiene, pues no la tiene. Pero tenerlo claro. Isabel, ¿recuerdas que cuando nosotros llegamos se hizo el estudio del estado de conservación de la calzada? Y creo, si no recuerdo mal, fue en marzo de 2012 cuando llegó la resolución de cultura. Y la resolución de cultura fue que es una calzada romano-medieval intocable, es decir, que hay que restaurarla. Partiendo de ahí, ¿qué le hace falta? Dinero, no otra cosa. Hace falta dinero porque hay que llevar a cabo un proyecto de gran envergadura, donde entrarían no solamente arqueólogos, restauradores, topógrafos, en fin, es un proyecto mayor. Son palabras mayores, ¿no? Y de bastante dinero. Entonces, es que este ayuntamiento no puede abordar esa obra. Porque simplemente con el hecho nada más de tener que pagar arqueólogos, restauradores y topógrafos, nada más que con eso, es un buen pellizco. Y ahora hay que ver qué es lo que se va a hacer y qué te permite cultura hacer. ¿Me comprendes? Que es que no es. Es lo que yo siempre digo. O no se puede tocar, o sea, no, es que no tenemos término medio. O no se toca, o si te tocas para hacer lo que te diga cultura. ¿Me comprendes? Que de verdad que es algo difícil. Es un problema difícil en ese sentido, porque es que estamos tocando con cultura y no te va a dejar hacer nada que no te permita cultura. Y, como digo, tiene que ser un proyecto de envergadura para la recuperación, digamos, no restauración, pero decir recuperación de la calzada. Pero, perdón, independientemente de eso, de la conversación que mantuve con vecinos esta misma semana, ¿no? Le decía que independientemente de que eso es otro problema, sí el ayuntamiento se tendría que plantear un plan provincial, porque allí hay unos problemas de saneamiento, de abastecimiento, que no llegan a. No, pero digo, ese es el camino, ese es el camino que nos llega a la calzada, que los vecinos, lógicamente, están en malas condiciones. Estoy hablando del acceso, no a la calzada. Eso es un problema, te lo digo que es un problema, porque que no es decir, vamos a poner un parche aquí, es que no puedes tocar la calzada. O se hace algo, pero se hace ya grande, o no puedes hacer nada, ese es el problema. Otra cosa, también como concejal de Vías y Obras, ya que hablamos de reparaciones de socavones, si me llega de la reunión que mantuvo el alcalde con los vecinos del Camino de Venado acá, que podemos hablar, donde empieza la calzada, si tengo fotografías que las he comprobado hoy, vamos a actuar en breve ya, porque hay una línea y unos socavones en línea y que está bastante mal, y donde podemos arreglaremos, pero de ahí para arriba no. ¿vale? Eso también te comento que se ha pedido un taller de empleo a la Junta de Andalucía precisamente para la recuperación de la calzada. Esperemos que también no nos den. Entonces, yo, es que, vamos, intentándolo estamos, pero que ya te digo, es que es cuestión de bastante dinero. ¿Y en el plan joven no había ninguna posibilidad de desarrollar ese plan de restauración con perfiles profesionales de los que me está hablando? Bueno, continúo. Bueno. Yo agradezco la información. No sabía de todas maneras el dato último que habían tenido contacto con los vecinos, que se van a actuar en determinadas zonas. Bueno, y ya. Pero de todas formas, te comenté antes que sabemos que viene un plan de garantía joven de 18 a 25 años y si también nos permite y podemos, pues intentaremos de adaptarlo e incorporarlo. De acuerdo. ¿El ayuntamiento va a solicitar el plan de inclusión social de la Junta de Andalucía? Sí, está aprobado también. ¿Cuándo se ha aprobado? En la Junta de Gobierno del viernes pasado. Ah, por eso no tenía conocimiento, de acuerdo. También quisiera, para no tocar temas que se hablaron en la comisión informativa, aunque ya le preguntaré al alcalde cuando tenga ocasión, relativo al Club de Empleo y al CITE. El CITE está ya la persona que fue seleccionada trabajando en Ubrique. ¿Dónde va? ¿Y cuándo es cuando atiende? ¿Y para qué atiende? Está en una oficina de la misma asociación de Empiel que ha dejado, en este caso, y son dos días a la semana y en esas personas atenderán a tanto a proyectos para temas de emprendedores como también información de empleo. ¿No tiene intención el alcalde de atender la sugerencia que le hicimos de que hiciera una valoración de los servicios que se prestan de asesoramiento empresarial en Ubrique para poder optimizarlo? Igual que hace tiempo le sugerimos lo de la optimización de los espacios de la Casa de la Juventud, etc. ¿No lo va a tener en consideración? Lo tengo en consideración. Pues se lo agradezco. Venga. Y ya para terminar, tenía anotado un par de cuestiones, como digo, menores, y ya haré la pregunta cuando tenga ocasión. Disculparme y rogar, a la vez rogar y después disculparme. Me acaban de dar dos convocatorias a la entrada de este pleno y tengo que decirle que mañana mi compañero consejero no puede asistir al Consejo de Administración de Radio Ubrique, que no sé si están invitados los portavoces municipales, a lo cual le rogaría que lo haga extensivo para poder trabajar conjuntamente en el documento definitivo. Y, por tanto, yo iba a ir a la reunión del Consejo de Administración y se nos convoca de hoy para mañana, pues a la misma hora, además, una reunión para los presupuestos del Ayuntamiento, con lo cual no puedo ir a una de las dos. Y para el viernes por la mañana, es decir, para pasado mañana, a las 12 en el despacho de la alcaldía para ver tema de agua, que tampoco voy a poder asistir. Yo les rogaría solo una casa al alcalde. Nosotros estamos aquí para colaborar, trabajar y arrimar el hombro, como lo hemos demostrado muchas veces, pero usted no me puede convocar para mañana. Yo tengo responsabilidades de otro tipo y no puedo estar a la expensa de que a ustedes se le ocurran hoy de convocar para mañana un determinado órgano o reunión. Rogaría que se fuera un poquito más en esas cosas, un poquito más considerado, se nos llame, se nos haga consulta, si tiene que ser urgente, que ocurre algo, ya empezamos de nuevo. Y los viernes por la mañana, lo digo así, como compañero portavoz también dijo su imposibilidad, yo los viernes por la mañana no puedo, por regla general. Y cuando me habéis puesto algo, he tenido que hacer malabares para venir, pero los viernes por la mañana, a partir de ahora, no va a ninguna reunión, para que se sepa también. Muchas gracias.